Hola, muy buenas. Yo soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de la radio de ASIDO. Para quien no sepa qué es ASIDO, ASIDO es una asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en la que trabajamos por mejorar la calidad de vida de estas personas y de su familia a lo largo de diferentes etapas de su vida. Aquí en ASIDO, desde hace ya la friolera de 7 años, comenzamos a hacer un programa de radio en el que hemos tenido, de vez en cuando, visitas de lujo. En el día a día, en este programa, pues los chicos hablan de sus videojuegos favoritos, de las prácticas que van haciendo en empresas, de cursos que hacen, salidas de ocio y demás. Pero, como he dicho, a veces hemos tenido visitas de lujo. Nicolás Almagro, ¿te suena? Sí, amigo mío. Este famoso tenista maravilloso, un dibujante de cómics de Marvel, que es el señor Salva Spin. El grupo musical Second, entre otros, han sido grandes que han pasado por aquí. Y hoy recibimos otro invitado de lujo. Hoy recibimos a un chico que es de Mula y que proviene de una familia de deportistas de élite. Yo no sé, los padres de este chico, ¿cómo lo montaron o qué les daban de desayunar? A lo mejor eso del colacao, de cómo se alimenta un campeón, funcionaba, no lo sabemos. Pero él tiene un hermano que es ciclista profesional, un gran contrarrelojista que ha ganado etapas del Tour de Francia, la París-Niza, una máquina que no ha podido estar hoy aquí, se llama Luis. Pero él, sin embargo, se dedicó al mundo del fútbol, empezó jugando en el Muleño y enseguida el Murcia le puso ojito. Y de ahí fue al Valladolid, a diferentes equipos de primera, al Real Madrid y también ha pasado por el Getafe. Él es uno de los grandes futbolistas murcianos, el señor Pedro León. Hola, muy buenas tardes ya. Muy contento por estar aquí. Cuando me dieron la oportunidad, no lo dudé y bueno, aquí a pasar una buena mañana con vosotros y a divertirnos. Bueno, Pedro, decir que es un placer tenerte aquí. Hoy vamos a aprovechar este programa para repasar un poco tu carrera profesional, pero también vamos a aprovechar después pues para conocerte. Si te parece, vamos a empezar por lo profesional. Tenemos aquí a dos chicos preparados que te van a hacer unas preguntas. Y luego pues, pasaremos a conocer cosas de tus gustos personales, de tu vida, de cuáles son, por ejemplo, tu comida favorita, qué música te gusta. Pero antes vamos a hablar de fútbol y no te prometo nada. Pedro, hoy a lo mejor incluso puede ser que te pongamos en la portería y te lancemos algún penalti. Vale. A ver si eres capaz de pararlo. Sí. Bueno, pues si te parece, te voy a dejar con Isabel Reverte. Hola, me llamo Isabel y voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el fútbol. Vale. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? Bueno, yo empecé, como bien ha dicho, empecé en la bicicleta con mi hermano y bueno, a la edad de 10, 11 años empecé a jugar al fútbol, que era lo que me gustaba y me quedé ahí. ¿En qué posición juegas? En la banda derecha. ¿Qué número lleva en la camiseta? El 14. ¿En qué equipo has jugado? Bueno, empecé en el Muleño, como ha dicho otro compañero, luego en la Nueva Vanguardia, en Alcantarilla, después en el Murcia, después fiché en el Levante, en el Valladolid, en el Getafe, en el Madrid y luego otra vez en el Getafe. Cuéntanos un poco sobre tu comienzo en el mundo del fútbol. Bueno, fueron difíciles porque yo empecé sin jugar, jugaba en el Muleño y no jugaba, jugaba en el banquillo y poco a poco, pues bueno, fui jugando más y ya me fueron fichando hasta que, bueno, llegué a Primera División. Hablamos un poco sobre tu paso por la selección española. Sub-21, sí, la verdad que tuve la suerte de jugar una Eurocopa Sub-21 con, con la selección y bueno, no fue bien porque no nos clasificamos, nos eliminaron en los grupos, pero bueno, una experiencia muy bonita. Antes de llegar a Getafe tuviste varios equipos, siendo el más importante tu paso por el Real Madrid. ¿Qué recuerdas de aquella época? Bueno, fue una época buena, ganamos la Copa del Rey. Sí, la verdad que no, quizás no con el entrenador no me llevaba muy bien, pero bueno, la época fue buena, ganamos un título y la verdad que fue contento. Hablamos un poco de tu equipo actual. Bueno, Getafe creo que es un buen equipo, que ha sentado en primera, que ha podido llegar a dos finales de la Copa del Rey, ha llegado a semifinales de la UEFA. Es un equipo que, aunque tiene 10 años de historia, creo que están haciendo las cosas bien y ojalá, pues bueno, podamos repetir esas cosas que se vivieron hace poco. Actualmente, entrenador de Getafe es Luis García Plaza, que no puede decir de míster. Bueno, como he dicho antes, yo creo que una persona puede saber más o menos de fútbol. Yo creo que Luis es muy, muy buen entrenador de fútbol, pero sobre todo es buena persona. Yo creo que en el mundo del fútbol no tienes que ser, aunque haya mucha competencia, mala persona, sino que tienes que ser una persona coherente. Y yo creo que Luis, aparte de saber de fútbol, es una buena persona. ¿Cómo son los entrenamientos? Los entrenamientos son con mucho balón, partidillos, partidos cortos, partidos grandes, tiro a puerta, como cualquiera, cuando éramos pequeños, los mismos, más o menos. ¿Quiénes son tus compañeros favoritos? Rafa. De tus compañeros, ¿cuál es el más gracioso? Dani Huiza. ¿Cómo viste la temporada pasada en tu equipo? Bien, el equipo se mantuvo entre los 8, 7, séptimo y octavo durante toda la temporada, pero al final no pudimos estar en Europa y la verdad que al final se estropeó un poco, pero yo creo que fue buen año. ¿Cómo afrontáis la próxima temporada? Bueno, nuestra ilusión es hacerla mejor que la temporada pasada. El equipo, ya te digo, que estuvo bien, excepto los últimos 10 partidos. Ojalá este año podamos estar igual y los últimos 10 partidos poder dar el nivel. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y nada. Muchas gracias a vosotros. Y paso a mi compañero a ver. Vale. Hola, me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Cuál ha sido tu partido favorito? Mi partido favorito fue el partido de Champions con el Madrid en Milán, que la verdad que tuve la suerte de marcar un gol y nos clasificamos para octavos de final. ¿Cuál ha sido tu partido menos favorito? Contra el Barça, allí en el Camp Nou, que fueron 5-0 y fue el primer partido que jugué con el Madrid allí en el Camp Nou, y la verdad que ir con el Madrid perder 5-0 es difícil. ¿Quién es para ti el mejor futbolista del mundo en la actualidad? Para mí hay dos que son muy, muy superiores al resto, que son Cristiano y Messi, y para mí son los dos mejores jugadores. ¿Quién es para ti el mejor futbolista de todos los tiempos? Como futbolista, para mí, por lo que he visto, en todas sus cualidades y todos los años seguidos, para mí, en su carrera ha sido Zidane. Pero si tengo que elegir un año el mejor jugador de la historia que yo he visto en un año solo, para mí, Ronaldinho. Hoy por hoy, ¿cuál es para ti el mejor equipo del mundo? El Barça. Te toca mojarte. ¿Messi o Cristiano? ¿Para ti quién es mejor? Yo, Cristiano. Venga, pues yo, Messi. Así estamos. Otra pregunta dedicada. Vamos a ver. ¿Guardiola o Mourinho? A ti, Mourinho, ¿no? Ah, pues para mí, Guardiola. Estamos iguales. ¿Qué opinas del trabajo de la selección nacional? Yo creo que aunque haya perdido el domingo perdió contra Brasil, yo creo que sigue siendo la mejor del mundo y llevan unos años muy competitivos y ojalá puedan seguir así. ¿Te gustaría volver a jugar con la selección española? Claro que me gustaría y ojalá algún día se cumpla, pero bueno. ¿Crees que tiene opciones de volver a jugar con la selección? Aún soy joven, tengo 26 años, nunca se sabe lo que puede pasar, pero opciones claro que puedo tener. ¿Qué no puede contar del ambiente que se vive antes de un partido de Champions? Yo creo que no he jugado ni Mundial, no he jugado un Mundial, pero yo creo que la Champions para mí yo creo que es la mejor competición que puede haber y es muy, muy grande lo que se vive antes. ¿Tiene alguna manía antes de salir a estar en el juego? No, ninguna. ¿Te has lesionado alguna vez? No me he lesionado nunca, pero de hace 2 años llevo muchas. ¿Qué hay que hacer para recuperarse de una lesión? Por mi experiencia, mucha paciencia, mucha, mucha. ¿Cómo se alimenta un deportista de élite? Mucha fruta, muchas verduras, mucha pasta y poco dulce. ¿Es compatible salir de marcha con la vida como futbolista profesional? Si está en pleno rendimiento, no, pero si está en verano y no tiene que competir, claro que puede hacer, siempre con moderación. ¿Qué te parecen los videojuegos de fútbol? Juego muy poco, pero cuando juego, juego al... ¿Con cuál te quedas? ¿Con el FIFA o con el Pro? Al Pro. ¿Qué otro deporte te gusta aparte de fútbol? Deporte, ciclismo, me gusta mucho. ¿Algún deseo para la próxima temporada? Sí, hacer una muy buena temporada y que no tenga lesiones. ¿Te apetece contarnos algo más sobre ti? Bueno, yo soy como me has preguntado, así soy, una persona normal, tranquila, sencilla y bueno, y creo que buen padre, que ahora que soy padre, soy buen padre. Sí. Bueno, adiós. Bueno, pues una vez que ya nos hemos ubicado, ya hemos conocido un poquito más sobre la vida profesional de Pedro León, ahora vamos a conocerlo, a conocer a la persona, al hombre que hay detrás del futbolista, al padre, al marido, a esa persona que tiene sus gustos, que tiene sus momentos, sus pequeños, así, su comida favorita, su música favorita. Vamos a ver quién hay detrás de Pedro León. Si os parece, vamos a hacer algo distinto también. Siempre en estas entrevistas tenemos unas preguntas. De hecho, estas preguntas que te han hecho, las han hecho los chicos. Las hemos ido ordenando. Pero ahora vamos a hacer algo distinto. Aquí tenemos a dos chicos y una chica que se van a presentar. Bici. José Luis. Paco. Bueno, Pedro, pues espero que estés preparado porque cada uno de ellos te va a ir haciendo una pregunta y tú que ir respondiendo. Y vamos a estar un ratito así hasta que hayamos visto un poco pues todas estas cosas que hemos estado hablando. ¿Por dónde empezamos? ¿Bici? Vale. Venga. ¿A cuál tu comida favorita? Mi comida favorita es muy murciana también, arroz y conejo. ¿Qué equipo favorito? El Madrid, porque he jugado ahí, está en Madrid. ¿Quién tu bebida favorita? Me gusta mucho la Coca-Cola, pero la pruebo poco. ¿Dónde vives? En Mula. ¿Qué ropa te gusta más? En chándal. Ir en chándal. ¿Cuáles son tus marcas favoritas? Adidas, que es la que patrocina. ¿Tienes novia? Sí, estoy casado y con hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Celia se llama una cría. Que va a salir de fiesta. Llevo mucho tiempo sin salir, no me deja mi mujer. ¿Te va con tu mujer a bailar en la discoteca? Me iba, pero ya no puedo, ya con la cría ya no puedo. ¿Puedes irte a cine con tu novia? Sí, me puedo ir, pero cuando tengo a mi madre o a su madre con la cría, si no, no puedo. ¿Qué películas te gustan? Natación, me gusta mucho la natación. ¿Cuál es tu película favorita? Gladiator. ¿Qué te gusta de música? Me gusta todo, pero si tengo que elegir la que más escucho, me gusta mucho Aco. Qué bien. ¿Qué película te gusta más? Gladiator. Me gusta mucho. ¿Tu película favorita te gusta Hulk o Spider-Man? ¿Cuál me gusta más? Pues Spider-Man. ¿Te gusta leer? Sí, de vez en cuando leo, pero suelo leer biografías de grandes deportistas. La primera que leí fue la de Miguel Indurain y después leí la de Armstrong. Uh-huh. Oye, ¿qué opinas de todas las movidas de Armstrong? Bueno, yo, a ver, sé que tengo un hermano que es de ese deporte y yo creo que antiguamente, hace 10, 15 años, sí que es verdad que se hicieron trampas, por decirlo así. Pero lo que no entiendo es ahora que lo sé por experiencia, que es un deporte quizá bastante limpio porque llevan mucho seguimiento, llevan un control muy exhaustivo, tienen un pasaporte biológico con el cual es imposible hacer trampa, que ahora se siga sacando cosas del pasado. Yo creo que se debería enterrar el pasado y mirar más el presente. ¿Cómo se llama tu novia? Julia. ¿A qué tiene miedo Pedro León? A la muerte. ¿Quieres salir a cenar en el Bandone? Claro que voy, me gusta mucho porque aparte las ensaladas que hacen ahí son muy buenas y son muy sanas. De sitios de comida rápida, ¿cuál es tu favorito? Bandone. Y de sitios de comida rica por aquí por Murcia, ¿cuál es tu favorito? Hay un restaurante aquí, bueno, en pequeño, en Ronda Norte, en Torrao, que suena mucho y me gusta mucho. ¿Qué juego te gusta? ¿De videojuego? El Pro. Juego poco, porque juego muy poco a la Play, pero cuando juego con amigos, juego al Pro. ¿Te gusta Pro o FIFA? Pro. Oye, ¿tú has hecho lo de mirarte a ver en qué juego de fútbol sale más parecido a como tú eres? Si te digo la verdad, parezco un mono. Pero bueno, los dibujantes dibujan así. ¿Tienes padres? Sí, tengo la suerte de tener dos padres maravillosos. ¿Cómo son tus padres? Bueno, mi padre es un animal, si lo veis. pesa 120 kilos y mide 1,85. Pero bueno, yo creo que mi padre nos ha criado siempre con la mejor manera posible. Mi padre, cuando era guardia civil, tuvo un accidente que a punto tuvo que darse paralítico. Tuvo la suerte, por eso hemos sido deportistas, porque tuvo la suerte de que al final la rodilla, la cual le iban a dejar muy, muy tocada con la bici, la recuperó. Y gracias al deporte, pues es una persona normal, no tiene ninguna secuela, nada, y gracias a él, pues todos hicimos deporte y de todo bien. Pedro, ¿cómo se vive en casa, tanto por parte de tus padres como de tu mujer, tu carrera deportiva? ¿Cómo te siguen? Bueno, mi mujer al estar allí conmigo, pues va todos los domingos al partido. Ella, pues bueno, al final siempre le pregunto cómo ha ido y siempre me dice su opinión desde fuera, aunque no, siempre sabes que aunque ella no ha sido a jugar al fútbol, siempre intenta entender un poco. Y por parte de mis padres y mi hermano, pues bueno, desde la distancia suelen ir de vez en cuando a 4 o 5 partidos al año y luego lo ven todo por la tele. ¿Qué artista de música que te gusta? Como música y como español, Bisbal, porque es muy amigo de mi hermano y ya barremos para casa. ¿Te gusta de hip hop o de rap? Hip hop me gusta más. ¿Tiene un coche? Sí, está por ahí fuera. Igual lo podéis ver. ¿Qué coche lleva Pedro León? Toma ya. Oye, allí entre los compañeros del equipo y eso, ¿hay competición a ver quién tiene el coche más chulo? Si no, te mentiría si dijera que no. Hay compañeros que sí, que han comprado coches para vacilarnos en plan guay a los demás y sí que han llegado con Ferrari y con coches así. Oye, ¿y el entrenador también entra en el juego ese o no? No, siempre ser más precavido. ¿Qué color es tu coche? Negro. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Esto está siendo totalmente improvisado, por eso de vez en cuando hay alguna pausa, porque es que estamos, las cabezas es mientras van pensando. Tengo vergüenza que negro tu nombre está guapo. Tú también eres muy guapo. Estamos de suerte que no esté Jesualdo por aquí, si no le daría un ataque de celo. Jesualdo no se pone celoso. Él lo entiende, ¿no? Él lo entiende. ¿Tienes novio? Tengo novio, pero está en su casa. Ok. Pues, ¿te gusta salir por ahí? ¿Por la noche o por el día? Por la noche. Sí, me gustaba, ya salgo poco, ya no me dejan, pero sí, de vez en cuando salí, sobre todo en verano, en invierno solo salí menos, pero en verano sí salí. Oye, ¿y cuando estás en tu tiempo libre en casa, qué te gusta hacer? Pues ahora ya lo tengo más limitado, con la cría, pues estar con mi hija, pero sí cuando hace un año, me voy a tener un año, antes de que ella naciera, nos gustaba mucho ir al cine, ir a pasear y eso, y ahora ya, pues bueno, estar con ella, pasear con ella, pero sobre todo ella es la que te quita el tiempo. Siempre dicen que tener un hijo cambia la vida. ¿Ha cambiado eso tu forma de ser, de actuar, de moverte? Sí. A ver, intentas que sea la misma, pero sí que inevitablemente cambia. Y ahora que mi mujer está embarazada otra vez, pues vamos a cambiar. Bueno, pues ya verás, cuando estéis con dos, sí, dicen que cambia el doble todavía. No, eso te iba a decir. ¿Tienes consola? Sí, tengo la Play 3. ¿Qué juego te gustan? Soy unos pesados, los de fútbol, si es que no escucháis. Pero, oye, pero siguiendo en esa línea, ¿hay algún otro juego que no sea de fútbol que te guste? Tengo otro, uno de pistola. ¿Call of Duty o algo de esto? Pero no sé jugar. Es que como juego muy poco, al final no me cojo la práctica y me aburro enseguida. Ok. ¿Te gusta el lucha libre? ¿Jugarla o ver? Para jugar. La Play. He jugado cuando éramos pequeños, en las máquinas de Sega, sí que he jugado, pero luego la Play no lo tengo. Oye, ¿y qué otro? Porque, vale, hemos visto que tiene una Play, pero ahora mismo estamos viendo un iPhone por aquí. ¿Tiene algún cacharrito así tecnológico al que le tengas cariño o apego? Tengo para las concentraciones, como son tanto tiempo sin estar en casa, en los viajes en avión y eso, tengo un iPad que meto películas y ahí es donde veo, donde paso el tiempo. ¿Algo más? Nada más, ya no sé, agradeceros vuestro recibimiento, estoy muy agradecido a estar aquí y para mí ha sido muy bonito. ¿Tiene el juego de Tomb Raider? Pues yo sí. Es que mi juego me pasé entero. ¿Sí? No es difícil. Vale, es un día te viene y te damos unas lecciones de videoconsola. Es que Pablo y yo somos encargados de en la biblioteca de coger películas y juegos. Ah, vale. Sí, eso que te está diciendo José Luis. Abel, Ana y Paco somos responsables de en la biblioteca. Para quien no lo sepa, incluido Pedro, aquí tenemos una biblioteca un poco especial en la que no solo hay libros, sino que además hay películas y muchos videojuegos. Tiene un catálogo muy amplio y está hecho todo con donaciones de gente. Entonces tenemos más de 1.000 unidades y ha sido todo con donaciones de gente que nos ha apoyado. Entonces por eso es que es tan importante la biblioteca. Yo también soy de la Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Una cosa, de tu profesión, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es los 90 minutos de jugar, es lo más bonito. Y lo que peor es cuando estás fuera de casa. Hay muchas entrevistas de compañeros que lo dicen, que cuando tienen ya muchos años lo que más pesa es estar mucho tiempo fuera de tu casa. Y sí, es verdad, ahora jugamos solo Liga y sí que es verdad que cada fin de semana estás fuera, pero cuando juegas Champions son domingo y miércoles, estás 2 días fuera de tu casa, o sea que estás 3 días solo en casa a la semana y se hace duro, y es lo que menos me gusta. Bueno chicos, pues algo más que queramos decirle o nos vamos despidiendo. Pues yo sí digo una cosa, Pedro, que siga jugando mucho a fútbol, que gane el Champions y la Copa del Rey. Y suerte, campeón. Muchas gracias. Que me ha gustado el vete y me alegro que haya venido y que eres muy guapo. Pedro, ¿tú alguna vez que si te ha sacado el árbitro a una tarjeta roja? Dos veces, primera dos veces. Vaya, hombre. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? Una fue justa, porque una fue una parada que le dio un compañero y sí fue justa. Pero yo creo que a este año no fue para nada justa, porque fue una jugada involuntaria que me dan la mano y la verdad que te va muy cabreado. Pues estoy contento contigo para venir a una entrevista con todos los compañeros. Yo espero al menos, Pedro, que el cuerpo se te haya quedado mejor, que la próxima vez que te saquen una tarjeta roja, diga, oye, al menos me voy a quedar con esas sensaciones buenas de cuando vine ha sido. Ha sido un placer tenerte por aquí. Para nosotros es siempre una suerte contar con gente tan especial como tú delante de nuestros micrófonos, que quieran dedicarnos un poco de su tiempo. Eso se agradece. Además, esta entrevista, este programa, seguro que lo van a escuchar más de una y de dos veces, sobre todo los más futboleros. Y nada, que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y a ti. Recordaros que nuestros programas se pueden descargar en iTunes, en iVoox, que tenemos un Twitter que es @sdown, que nos podéis encontrar en Facebook y que para cualquier información relacionada con la asociación visitéis www.asido.org. Ahora vamos a hacer una sesión de firmas, porque aquí seguro que más de uno se quiere llevar una foto dedicada, una foto firmada por Pedro León. Chicos, ha sido un placer. Pedro, hasta la próxima y muchísima suerte. Gracias.